Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 24 de julio. El máximo dirigente del PP de Ubrique, Mario Casillas, ha mostrado su alegría por los resultados obtenidos por su partido en las elecciones generales de ayer, donde alcanzaron los 4.785 votos, lo que supone, con un 48,33%, el porcentaje más alto de apoyo a los populares en toda la provincia de Cádiz. Asimismo, ha agradecido la labor de todos los que hicieron posible que la jornada electoral transcurriera con normalidad y ha destacado la alta participación registrada en el municipio, donde se llegó hasta el 75,63%, 1,93 puntos más que hace 4 años, con 10.091 votantes. Tras el PP, que prácticamente dobló el número de sufragios con respecto a 2019, queda el PSOE con 2.792 apoyos, 361 menos que los anteriores comicios a nivel nacional. Vox perdió 819 votantes, siendo de nuevo la tercera fuerza más votada, con 1.245. Sumar alcanzó el 7,47% de los votos registrados, con un total de 740, mientras que Adelante Andalucía queda con 144 sufragios. Buenas a todos. En principio, agradecer a todos los interventores y apoderados de todos los partidos políticos que ayer acudieron a alguna mesa electoral, también a todos los que constituyeron dicha mesa, a todo el personal que hace posible que estas elecciones fueran o transcurrieran sin ningún incidente, a policía local, cuerpo de la Guardia Civil, personal de correo y, sobre todo, a todos los vecinos de Ubrique que acudieron a ejercer el voto. Hay que destacar que tuvimos una afluencia de un 75% y también pues que el 48% de los votos fueron destinados al Partido Popular. Tengo que decir que estoy bastante contento, ya que somos el pueblo de la provincia de Cádiz con mayor apoyo al Partido Popular, y estos números pues me hacen ver que continuamos con las ganas de que haya un cambio, continuamos con la idea de que se vieron en las elecciones municipales y en las generales pues se ha vuelto a ver lo mismo. Sin más, pues agradecer, como estoy diciendo, a todos los vecinos que ayer, a pesar de la calor que hizo, pues decidieron ejercer el voto, y desde aquí pues transmitir mi mayor alegría o sobre todo estar contento por los resultados obtenidos. La delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, y el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, han visitado el centro de atención primaria del municipio, una primera toma de contacto para el recién incorporado primer edil. La delegada y el alcalde ubriqueño estuvieron acompañados por José Enrique Sánchez, subdirector del distrito Sierra, y por Sebastián Garzón y Juana Olvera, directores médico y de enfermería del área de gestión sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, respectivamente, así como por el equipo del centro de salud. Recientemente, 6 profesionales han cogido su plaza en propiedad como médicos de familia en el centro de salud, más 2 como dispositivos de apoyo, y el área de gestión sanitaria ha contratado a tiempo parcial a una médica de familia para las funciones de pediatría, continuando la búsqueda para dotar de manera completa las 2 plazas existentes de pediatras en el centro. Asimismo, se está trabajando en una reestructuración de los servicios. Por su parte, el recién incorporado primer edil de Ubrique tenía la oportunidad de conocer en profundidad a sus profesionales y el centro de salud, que tiene toda la cartera de servicios que puede ofrecer la atención primaria, y además acoge una oferta de especialidades como salud mental, gracias a la colaboración del equipo de salud mental comunitaria de Villamartín, rehabilitación en coordinación con el hospital de Ronda y salud bucodental. El centro de salud de Ubrique atiende todos los días del año a 16.441 habitantes, para los que cuenta con 11 médicos de familia, 1 a tiempo parcial para pediatría, 11 enfermeras de familia, 4 médicos para el dispositivo de apoyo, 2 para enfermería de apoyo, 1 trabajador social, 1 matrona, 1 administrativo, 3 auxiliares administrativos, 4 celadores conductores, 6 celadores conductores en ruta, 1 enfermera gestora de casos, 2 enfermeras de pediatría, 1 enfermera escolar, 1 enfermera de consulta de acogida, 2 fisioterapeutas, 1 odontólogo y 1 técnico de rayos. Además, con motivo de la pandemia, se cuenta con 5 profesionales más de diferentes categorías. En cuanto a las urgencias, se dispone de 1 equipo de presencia física todos los días, 1 equipo móvil DQ y cuenta con una ambulancia de un soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico, ambas durante las 24 horas del día. Además, en los últimos años, el Centro de Salud de Ubrique se ha posicionado, dice la nota de prensa, entre los más cumplidores en cuanto a objetivos asistenciales y de calidad, logrando recientemente la certificación en nivel avanzado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Cambiamos de asunto. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz visita Ubrique para una nueva colecta de sangre. Desde las 5:30 y hasta las 9:30 están situados en la tercera planta del edificio del Mercado de Abastos y Juzgados. Desde el centro señalan que en verano disminuye el número de donaciones y por ello animan a la población a que pueda donar, a que se acerquen a la colecta. Del mismo modo, recuerdan que cada donación de sangre permite mejorar el estado de salud de 3 pacientes. Necesitamos sacar más donaciones de sangre en la población de Ubrique, hay potencial para ellos y por eso estamos intercalando fuera del calendario habitual que nosotros tenemos programado una visita extra, que en este caso va a ser esta tarde de 5:30 a 9:30 allí en Ubrique. Y todo ello con el único fin, bueno, pues asegurar un adecuado abastecimiento a los hospitales que lo necesiten más en esta época, que es muy importante porque tenemos muchas dificultades para conseguir el número de donaciones deseadas. Sí, efectivamente es animar nuevamente a la población que se acerque, que la donación de sangre es un producto necesario de utilidad pública, de salud pública también, y que sin ello, bueno, pues no podemos atender a la demanda hospitalaria y por ende paliar determinadas enfermedades de los pacientes. Y por ello, bueno, pues nuevamente estamos en Ubrique. Como le he repetido anteriormente, hay mucho potencial en Ubrique, se hacen muy buenas colectas y pretendemos en esta tarde, bueno, pues conseguir una media de entre 50 y 60 donaciones. Sí, ahora estamos por debajo del 50%, es un periodo complicado de serias dificultades, hay un aumento de desplazamiento de los donantes habituales a sus lugares de vacaciones, con lo que es muy difícil contactar con ellos. Y bueno, pues también vemos que determinadas colectas habituales que hacíamos en centro educativo y empresa, bueno, pues se encuentra cerrado pues en el periodo estival. A todo esto hay que sumarle también, bueno, pues la dificultad que tenemos, las fuertes temperaturas que padecemos en nuestra provincia, que hacen que, bueno, que el donante pues se resista a asistir a una colecta de sangre, porque las calores que estamos sufriendo son muy fuertes. Sí, sí, hay que comentarlo así, que es una dificultad añadida. Bueno, pero para eso está el Centro de Transfusiones, con ayuda de los medios de comunicación y otros actores importantes de la sociedad, para sensibilizar y garantizar que el abastecimiento de sangre en nuestros hospitales, y más en esta época estival, pues está garantizado. Pero tenemos que poner un ápice en esto. Hay que concienciar más a la población porque los enfermos no entienden de vacaciones. Uh-huh. En este periodo estival, bueno, pues la actividad asistencial de los hospitales pues no cesa en los meses de verano. Es una época que vemos que incluso pueden presentarse situaciones que se demandan más transfusiones de sangre. Con ello, bueno, pues animar a la población, que no pasa nada después de donar, que puede hacer su actividad fisiológica normal después de la donación, y que es muy importante que esa bolsa de sangre guantito que llega a nuestra central, pues la separamos en 3 componentes esenciales, y cada uno de ellos va a un paciente diferente. Sí, respecto a las mañanas y tarde, bueno, puedes comentar que las mañanas fueron tanto el lunes y el martes que estuvimos de mañana fueron bien flojitas, una media de 20 donaciones. Pero por la tarde estuvieron muy bien ambas colectas de sangre. Entonces, nosotros ahí la media que intentamos conseguir con las mañanas y tarde, que es darle opción al paciente, al donante en este caso, para que si no pudiera por la tarde, que se acerque por la mañana, es conseguir una media de 80 donaciones. Claro está, bueno, pues estamos en periodo de verano y pero me parece que en total unas 70 entre mañana y tarde en ambos días. Sí, efectivamente, allí estaremos los compañeros y muy gustoso para atender a todos los donantes que asistan. Animar a la población joven, que es muy importante, la población joven se tienen que hacer donantes si pueden y quieren también, porque la donación de sangre es voluntaria y altruista. Vivimos en un proceso de salud enfermedad y todo esto quiero que lo sepa toda la población, donde hoy estamos bien y mañana podemos estar en un recinto hospitalario necesitado de una transfusión. Y bajo este concepto, bueno, pues aplicar que la donación de sangre es un valor añadido, y a los donantes de sangre que lo hacen de forma regular y habitual, pues es una conducta que hay que imitar. Más noticias. Aguas de Ubrique informa que, con motivo de trabajos de mejora la red de suministro de agua, se suspenderá el mismo esta próxima madrugada en horario de 12 de la noche a 8 de la mañana en las calles Practicante Diego Herreros y Alameda del Cura. La Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Ubrique ha anunciado la celebración del concierto del grupo ubriqueño Descaro. Será este viernes 28 de julio a partir de las 10 de la noche en la Plaza del Jardín, cuando ofrezcan su espectáculo de versiones y perversiones con temas de las décadas de los 80 y 90 hasta la actualidad. Y cerramos con deportes. Jonathan Domínguez disputa durante esta semana en la localidad portuguesa de Aveiro el Campeonato de Europa Universitario de Baloncesto. El técnico ubriqueño estará nuevamente al frente de la Universidad de Sevilla, que acude a esta cita gracias al subcampeonato de España conseguido el pasado año y tras proclamarse en este 2023 campeón nacional. En la previa del torneo ha reconocido las buenas sensaciones que tiene y lo complicado que le ha resultado seleccionar a los 12 jugadores que representarán a la Universidad Hispalense. A este respecto, ha manifestado que ha podido conformar un grupo de características similares al que reunió en 2017 cuando se proclamaron subcampeones de Europa, con menos individualidades que otros favoritos como la Universidad de Bolonia o la Universidad Vytautas Magnus de Lituania, pero con un conjunto muy cohesionado y acostumbrado a competir y rendir al máximo en este tipo de citas. Jonathan Domínguez confía en colarse entre los 8 primeros para, una vez en cuartos de final, jugarse el todo por el todo. Para ello tendrá que ocupar una de las 2 primeras plazas del grupo B, donde ha quedado encuadrado junto a las universidades de Würzburgo, Alemania, Miskolc, Hungría y Lisboa de Portugal. No tenemos la fe que teníamos ese año, que fue MVP, pues claro, no tenemos, pero tenemos otro tío que nos puede dar lo mismo que este año. Bueno, el ser cabeza de serie, pues claro, ya te ahorra tener que jugar contra, por ejemplo, los italianos, que han sido los últimos años 3 veces campeones de Europa. Ahora también jugar contra los lituanos, el año pasado fueron sus campeones y en el anterior también fueron sus campeones. Y crees que no, pues hombre, te ahorra tener que jugar contra equipos de esos en el grupo. Pero bueno, creemos que el grupo, así es como yo digo, aquí viene lo menosito de cada país, entonces claro, creo que sí, que nos beneficia en algún aspecto ser cabeza de serie, pero será difícil. Pues si te digo la verdad, el primero, los alemanes, no tengo ni idea ni de cómo son, porque el año pasado jugamos contra un equipo alemán, pero no es el mismo. Por lo que hemos visto aquí, son muy altos, tienen 4 tíos muy altos, por encima de 2 metros, o 2 metros 2, o 2 metros 5, por ahí. Y luego, por estatura normal, estatura media, ¿no? Podemos decir, para los chiquillos. De Mico sí nos conocemos, hemos visto que más o menos está en el mismo equipo del año pasado, y el año pasado se le ganó, pero bueno, como es fase de grupo, y el año pasado jugamos contra ellos, el último partido del torneo, pues no tendrá nada que ver. Y Lisboa, por lo que me han estado contando, y además la voluntad que tenemos, porque nosotros tenemos una persona con nosotros, nos ha dicho que ella cree que Lisboa es de los 3 equipos de Portugal el más flojito, pero bueno, habrá que verlo y ya está. Ahora mismo estamos todos, digamos, todos los equipos estamos metidos aquí en el complejo universitario, hay como 2 residencias, y a nosotros nos ha tocado, digamos, la que está más lejos para comer, ¿vale? Pero la más cercana al pabellón, porque aquí hay un pabellón, y a que a nosotros no nos ha tocado en este pabellón, pues, por desgracia, y pues bueno, ya está muy bien montado, además. Yo, por ejemplo, fue a la presentación, nos llevaron en las góndolas estas que tiene, porque se supone que el, la Venecia portuguesa y demás, y tiene un canal que lo venden muy bien y todo rollo, y claro, nos llevaron para allá para hacer una plaza, y hicieron ahí la presentación y demás, y nos llevaron en góndola. También estuvimos paseando el día anterior, el sábado que llegamos, y la verdad que la ciudad no está mal, está bien. Chiquitilla, que tiene 80.000 habitantes más o menos, y está bien. La temperatura también, ahora mismo, por ejemplo, está el día nublado y ha llovido esta noche, y hace fresquito, que en comparación con Sevilla, pues, a ver. Sí, bueno, la universidad nuestra, pues, lo que hizo fue, está volcado y hizo unos cromos y demás, como para presentar a los jugadores que tenemos nosotros este año representando a la universidad. Y luego aquí sí, luego aquí lo montan todo como si fuera un campeonato, vamos, de Europa. Ten en cuenta que todo está nada más que baloncesto, que no es como otros años que vamos a los Juegos Reunidos, que es diferente. Aquí es todo por y para el baloncesto, ya está. Y entonces, claro, eso se nota. A ver, yo siempre lo digo, el objetivo nuestro es quedar siempre entre, intentar quedar siempre entre los 8 mejores de Europa, teniendo en cuenta lo que viene aquí, que viene gente que juega en primera división de sus países o en segunda división, y nosotros venimos con jugadores que el que más está en plata, pues, hombre, somos realistas, vamos ahí intentando pasar de 8 primero y ya después en el curso de cuarto de final, pues, a ver si tenemos una poquita de suerte y pasamos este año. Así lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.